Bueno, ahora vamos a escuchar a José Shulman. Que no se asusten, que no voy a cantar. Mientras hablaba Federico, me acordaba que hace 16 años, yo vivía en Rosario y con los compañeros de Villa Constitución, algunos de los cuales están acá, con Tato, con Carlos Sosa, escribimos un libro que se llamaba Tito Martín, El Villazo y la verdadera historia de Asíndar, que todavía anda dando vueltas y lo presentamos como prueba en la denuncia contra Asíndar, que a los 10 meses el juez Ollarvide aceptó hace pocas semanas, lo declaró delito de lesa humanidad y convocó a los tres testigos primeros que habíamos presentado, que eran Alberto Piccinini, Juan Actis y Carlos Sosa. Pero como explicaba Alberto González hoy, en estos 10 meses Carlos falleció y no pudo testimoniar ante el juez. Aquel libro lo presentamos en Rosario con Federico, yo no sé si él se acuerda, pero dijo algo que me apareció en la mente cuando él hablaba del Che, porque él dijo que Tito Martín era uno de esos verdaderos hombres nuevos y que si existía al menos uno, podíamos tener la esperanza de que nuestra causa triunfara. Me quedó muy grabado esa idea. La idea de que el poder del ejemplo es un poder maravilloso. Y me parece a mí, lo siento así, que en la preparación de este evento y en la jornada del día de hoy, nosotros hemos dado un ejemplo maravilloso al movimiento popular argentino, porque le estamos demostrando de que la división del campo popular no es un designio fatal para el pueblo argentino, porque Luis Alem, peronista, homenajeó a la comunista Fanny Edelman, y porque en este espacio de organismo de derecho humano que confluye mucha historia, confluye buena parte de la historia del movimiento de derechos humanos. Fanny militaba en el Socorro Rojo en 1920, y eso no lo aprendí en los libros, porque mi papá en 1924 con Fanny fueron al puerto de Buenos Aires a recibir a los argentinos que habían peleado con Luis Carlos Prestes en Brasil. Porque tanto el movimiento ecuménico por los derechos humanos como el SERPAJ fueron la expresión más alta del compromiso de la Iglesia verdadera con la lucha del pueblo y con el Evangelio verdadero. Lo que quiero decir es que por detrás de la unidad de los organismos de derechos humanos que estamos reconstruyendo desde la autonomía, desde la concepción de que los derechos humanos son integrales, no como una sumatoria, sino como una unidad inescindible, y desde el antiimperialismo. Pero también se puede leer esto desde nuestras respectivas y nunca ocultas culturas ideológicas, filosóficas y políticas. Este espacio lo venimos construyendo los que nos inspiramos en las ideas de Carlos Marx y el pensamiento socialista, los que se inspiran en el pensamiento nacionalista y patriota que ha recorrido y recorre América Latina desde Sandino hasta aquí, y los verdaderos cristianos, no como este nuevo jefe de la Iglesia que ha cuidado y ha defendido al obispo Storni, violador de seminaristas, pero que antes entre los dos enterraron la obra del obispo Zaspe, aquel que fue a defender a Angelelli a La Rioja cuando los Menem lo atacaron a pedrazos, y que luego el poder lo mató como lo mataron a Angelelli, a Ponce de León, al propio Zaspe y luego a Sueldo, porque debe haber en algún lugar de esos manuales que aparecerán dentro de 20 o 30 años uno que diga: para matar a un obispo hay que hacer un accidente de tránsito. Y este nuevo jefe de la Iglesia no solo ha defendido a Storni como obispo violador, sino que en su momento defendió a Brusa, el juez torturador, que por suerte desde el 2009 está en prisión por 23 años. Desde esta renovación cultural verdadera, no ficcional, no de posturas, sino verdadera, porque de verdad nos escuchamos y porque de verdad entendemos la pluralidad como un atributo y no como un problema. Y por eso hemos abierto las puertas del evento, como desde hace estos años venimos intentando construir el espacio de la unidad y de la pluralidad. Por eso hemos convocado a gente que en pocos lugares del movimiento de derechos humanos sería escuchada, como los compañeros de la subcomisión del hincha de San Lorenzo. Y por eso hemos hoy hecho un acto de reparación histórica con los compañeros de Ford, porque hasta que no haya juicio y castigo, el instalar la tribuna aquí en la ESMA, en esta sala que era el salón de cine de Macera, donde yo imagino que él estaría hablándoles en algún momento a sus oficiales, en esta sala dar por válido, como hemos dado, la denuncia de los compañeros de la FOR y de Mercedes y la SINDAR, y mañana escucharemos a los de Grafa, a los de Tensa y a muchos más, es un acto de reparación histórica, porque hace valor a la palabra de los sobrevivientes, porque le da valor de verdad, y lucharemos para que la verdad sea reconocida por la justicia. Es un acto de reivindicación de todos los que han luchado todo el tiempo. Nosotros vamos mucho a los juicios, porque somos sobrevivientes, porque somos abogados, porque acompañamos a los compañeros. Y hay una imagen que es la que más me impacta. Es la imagen de los represores que no entienden cómo llegaron al lugar del banquillo de acusados. Y una y otra vez he pensado que si hubieran leído los manuales de guerra que ellos mismos escribieron, allí donde dice que la batalla no termina hasta que el oponente cesa la resistencia, podrían haber entendido que nunca ganaron, porque nunca cesó la resistencia, porque aquí se resistía cómo se resistía en el campito de Campo de Mayo, cómo se resistía en la Cuarta de Santa Fe, cómo se resistía en la Unidad 9 de La Plata, cómo se resistía en la cárcel de Resistencia, cómo se resistía en las calles, en las casas, en cada uno de los lugares, de donde el pueblo argentino, como pudo, como se lucha siempre, porque siempre se lucha en las condiciones que tenemos. Pero nunca cesó la resistencia, y por eso nunca nos vencieron. Y por eso es que hemos logrado algo absolutamente histórico, en el más profundo sentido de la palabra histórica, como decía Osvaldo. Nunca los genocidas fueron juzgados en la Argentina. No fueron juzgados los asesinos de los pueblos originarios. No fue juzgado Roca. No fueron juzgados los que mataron en la semana trágica de 1918. No fueron juzgados los asesinos de septiembre de 55, ni los de la dictadura de Onganía. Y nosotros, que somos rigurosamente críticos de las fallas en la instrucción, de la cultura judicial de los tribunales, de la falta de apoyo del Estado a los organismos de derechos humanos, que somos críticos de casi todo, al mismo tiempo decimos que los juicios que conquistamos en la Argentina son la primera vez que los hacemos y rompen con el corazón de la cultura represora que enseña durante décadas que los poderosos pueden hacer lo que quieran porque nunca les pasará nada. Si hemos conquistado esos juicios, yo creo que ahora podemos dedicarnos a cumplir o a tratar de cumplir algo que decía Rodolfo Walsh en 1977 y que volví a ver hace un rato en el video del Instituto de la Memoria. Rodolfo, al que le acaban de matar a su hija, acorralado, peleado con la organización a la que había pertenecido, convencido de que sus días son pocos, escribe de manera periodística, pero no por lo banal, sino porque escribe en el momento que se dan los hechos, la denuncia más rigurosa que se haya hecho jamás sobre el terrorismo de Estado. Y como en la Divina Comedia del Dante, describe uno a uno los escalones del infierno que la dictadura está construyendo. Y él, que sabe que su muerte está cercana, que ha perdido a su hija, que sabe como nadie en la Argentina la barbarie increíble a la que han llegado los militares y los represores, dice en esa carta: pero el mayor de los pecados de ustedes no es la represión, sino el plan económico. Y advierte lo que ocurrirá en la Argentina. 1974, los trabajadores cobrábamos, recibíamos en nuestros salarios casi la mitad de la riqueza argentina. 1979, en solo 3 años, la participación de los trabajadores cayó al 30%, y todavía en el 2001 no superaba el 31%. Pero creo, ahora lo pienso, que Walsh nos hacía una advertencia metodológica que creo que la debemos repensar con respeto, con cuidado, entre compañeros. Pero creo, yo creo, que Rodolfo nos está diciendo: guarda que la sangre derramada no les tape la mirada sobre el fondo de la cuestión. Cuando Osvaldo dice que no solo sean los represores quienes vayan al banquillo de los acusados. Acá se ha hablado de la cultura jurídica, judicial, de los problemas. Hay que decir de que la justicia argentina solo acepta ver una escena. Y esa escena es la de la Cámara de las Torturas. De lo único que se permiten los jueces, a lo único que nos permiten contar, es cómo, cuánto, de qué manera nos torturaban. Pero hasta en la más barata novela policial, todos sabemos que los escritores preguntan, pero ¿quién será el interesado de este crimen para entender lo que pasó? Ahora se está juzgando, ahora en La Plata, lo que pasó en Puesto Vasco. ¿Qué pasó en Puesto Vasco? Es que ahí llevaron a los Greiber y a los otros y les robaron las acciones de Papel Prensa. Pero no se juzga el robo, porque la justicia argentina solo juzga la picana. Jamás se pregunta, ¿y por qué lo habrán picaneado a Greiber? ¿Por qué los mataron? Es decir, y esta es la propuesta. Nosotros, los que convocamos este evento, los que adherimos a este evento, los que participamos en este evento, porque hemos logrado lo que logramos, lo digo de vuelta, porque de los que estamos acá, pero ¿cómo no vamos a valorar los juicios? ¿Cómo no vamos a valorar las condenas? ¿Cómo no vamos a valorar la recuperación de este espacio? Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero no somos locos. Pero lo que estamos diciendo es que porque logramos todo eso, ahora nos tenemos que proponer juicio y castigo al poder económico. Porque tenemos que poner en discusión una resignificación del genocidio, una resignificación de quién fue el sujeto víctima del genocidio. Y hemos pasado por muchos debates, algunos muy ingratos. Han testimoniado en los juicios de la Argentina 2.800 sobrevivientes del terrorismo de Estado. Pero ¿cuándo alguien los escuchó antes de los juicios? ¿Cuánto tiempo hubo que se insinuaba que si alguien había sobrevivido, por algo sería, como por algo sería que nos habían detenido? Hemos pasado esa etapa. Pero ¿quiénes son los afectados? Solo los que estuvieron en la escena de la tortura. Entonces la tortura se hizo por torturar. Acá hemos escuchado de una y de otra manera la idea de que se torturó para instalar un modelo económico. Y ese modelo económico afectó todas las relaciones sociales, incluidas las relaciones deportivas. ¿Por qué le molestaba a la dictadura que hubiera un club en el barrio Almagro? ¿Qué podría molestarle, dirían ustedes? Es que los clubes, como las asociaciones de fomento, como las vecinales, eran el eslabón más cercano al pueblo en las barriadas y eran el lugar donde nos reuníamos para tomar cerveza, para hablar de política y para organizar muchas de las actividades que hacíamos. La dictadura no era tonta y golpeó a toda la organización popular y modificó todas las relaciones sociales, hasta la manera de amarnos. Porque durante los años de la dictadura, hasta el deseo fue capturado por el terror. Se trata entonces, y esa es la propuesta, de que nosotros lancemos una gran campaña, como la decimos desde el 76 hasta el 2004. Todo ese tiempo nosotros trabajamos para que hubiera juicio y castigo a los represores. Ahora se trata de trabajar para que haya juicio y castigo al poder económico. Y como en cualquier delito, que nos devuelvan lo que nos robaron. Porque que yo sepa, cuando alguien roba un televisor y le pega una patada en la cabeza a una vecina, el juicio no es solo por la patada en la cabeza, también es para que devuelvan el televisor. Y nuestro televisor es la deuda externa. Nuestro televisor son las empresas de agua, de energía, de ferrocarriles, de gas, todo lo que nos robaron. La reparación que nosotros queremos es que haya juicio y castigo para todos y que nos devuelvan el país que teníamos, porque eso es reparar un daño, reparar un delito, reparar un agravio. Nosotros queremos que el 50% de la renta que teníamos en 1974 no sea el horizonte difuso de no sé qué siglo, sino el piso para comenzar a construir la Argentina democrática. Sin la devolución del 50% de la renta a la democracia en la Argentina, es una ficción. Porque ¿quién puede comprar un medio de comunicación alternativo si no tenés la plata? ¿Quién puede construir un diario? ¿Quién puede construir una universidad de los trabajadores? ¿Quién puede, sin que el pueblo recupere su riqueza, la parte de la riqueza que le corresponde, al menos para empezar? La democracia en la Argentina seguirá siendo instrumental, minimalista, formal, que por supuesto, lo aclaro, obviamente, entre nosotros no hace falta decirlo, que eso es infinitamente superior a cualquier otra forma. Pero a mí me parece, estoy convencido, lo que quiero decir es esto, no es que haya acá una idea brillante de alguien que dijo, oh, vamos a juzgar al poder económico, eso lo dijo Walsh en el 77, no estamos diciendo nada nuevo. Lo que hemos logrado, lo que es nuevo, es que hoy hay un movimiento de derechos humanos, al menos los que estamos acá, que estamos dispuestos a ir por eso. Y que hay una parte del movimiento popular que está dispuesto a ir por eso. Las ideas, y en eso voy a reivindicar mi formación filosófica, las ideas pueden cambiar el mundo, pero solo cuando encarnan en los hombres, escribió un joven Carlos Marx en La ideología alemana. Y esa es la idea. Se puede cambiar el mundo, las ideas existen, deben encarnar en los hombres, que se deben organizar, que se deben unir, que deben luchar juntos, como hermanos, como compañeros, como hemos debatido en estos días, motivados a lo mejor por este lugar que nos recuerda que no hay diferencia cultural, filosófica, religiosa o política que explique nuestra división. No la hay. Cuando estamos acá, nos damos cuenta que la unidad no es un derecho, la unidad es un deber, compañeros, y a eso los convocamos. Gracias. Bueno, la intervención de José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Una intervención enfática de Schulman. Y por eso tantos aplausos sostenidos.